sido para mi vida una mentira. En mí buscabas una aventura para tus días, y al darme cuenta yo me he quedado sin alegría. Mucho te quería, tanto te adoraba, y yo no sabía que no te importaba. Mucho te quería, tanto te adoraba. Tanto te adoraba.